Caminando solo por calles de soledad, su mirada tan vacía buscando un hogar. Cada día sin destino, sufriendo en la ciudad, pero un día alguien vino y le dio felicidad. Ahora tiene un hogar donde siempre lo van a amar, un lugar para soñar, hasta el último día jugar. Ya no siente más el frío, ni la lluvia en su piel, en brazos de cariño encontró su Edén. Camino solo, siempre con su nuevo plan. Ese corazón tan roto se llenó de paz, pero abandonado y triste, ahora tiene un hogar donde siempre lo querrán hasta el final de sus días. Ahora tiene un hogar donde siempre lo van a amar, un lugar para soñar, hasta el último día jugar. En su piel, en brazos de cariño encontró su Edén. Ya no siente más el frío, ni la lluvia en su piel, en brazos de cariño encontró su Edén. Ya no siente más el frío.